Bueno, primero buenas noches a todos, agradecer la presencia aquí en la sociedad rural, agradecerle a la sociedad rural, porque la verdad que el año pasado vivimos la nación ganadera con muchísima expectativa y la verdad que el predio de la sociedad rural respondió muy bien, la organización, el compromiso de las autoridades de la sociedad rural para que se vayan superando si había algún inconveniente y demás, y la verdad que tuvimos para la barriga una semana muy importante. Por eso agradecerle también, obviamente, al Diario de la Nación que haya elegido la barriga una vez más para poder llevar adelante este encuentro de la ganadería, que sirva también, como acá se dijo, para discutir otras cosas que tienen que ver, obviamente, con la política, con la economía y con el futuro del país. El año pasado creo que muchos nos fuimos gratamente sorprendidos de la cena. Haberlo conocido a Pagni personalmente, más allá de lo que uno lo puede leer, es encontrarse con un periodista inteligente, lúcido, y que nos permitió sin duda mirar el proceso político que se venía en la Argentina. Y uno tiene la ilusión de que, más allá de la transición que estamos viviendo y los problemas de la coyuntura y demás, mirar con esperanza un país en el cual la sensatez, y más allá de las opciones políticas que haya a partir del 2015 a cargo del país, la sensatez sea un denominador común de una generación que ya ha visto mucho sufrir el país, que ha visto muchos fracasos en estos 30 años de democracia, que no hay cosas que no se han logrado resolver, y que ojalá el próximo gobierno empiece a marcar una senda distinta, donde lo productivo, pero también lo educativo, la seguridad y otras cuestiones tienen mucho que ver con el desarrollo de un país de manera armónica y pensando en los 40 millones de argentinos. Por eso es muy importante este evento. A la ciudad le ha servido mucho, y como recién decía el segundo, me parece que para la barriga es un momento importante que se nos reconozca como ciudad, y este evento es básicamente trabajar en ese reconocimiento de ser el principal municipio o partido productor de cabezas de ganado. Ha habido un esfuerzo muy considerable cuando vemos las cifras a las cuales teníamos hace 8 o 10 años atrás y las que tenemos ahora, y lo que pasó en el medio de parte del productor lavarriense para recuperar stock y a la vez trabajar en la calidad de ganado que hay en el partido de la barriga. Por eso ese reconocimiento y la idea nuestra de colaborar desde el municipio en esta exposición, que tiene por objeto presentar a la barriga ante el gran público nacional, ante la Argentina, como el principal distrito ganadero del país. No solo por la cantidad, sino también por la calidad de la producción que aquí se realiza. Así que bueno, ojalá que sea con éxito esta exposición, que nos sirva y que, como dijo Frigerio, nos vuelva a encontrar en un camino que sea de mutua satisfacción, tanto para los intereses de la sociedad rural de la barriga, de la barriga en su conjunto, y también obviamente para el Diario de la Nación y para todas las razas que se presentan en este encuentro. Así que ojalá sea con mucho éxito. Muy bien.